¿Por qué el Señor no viene ya? Qué bueno sería. Algunos dicen, uy, por favor que no venga porque todavía no acabé con tal o cual pecado. Y como hay muchos que creen que, bueno, definitivamente si el Señor los encuentra con las manos en la masa, bueno, se van a quedar. Hay tanta confusión en lo que respecta a la salvación, la seguridad de la salvación. Escuchamos a predicadores que dan todas las indicaciones que la salvación es totalmente por gracia, pero luego vienen las obras que tienen que probar la salvación. Y este es uno de los graves problemas. Pero hay razones que yo puedo invocar unas cuantas. ¿Por qué el Señor todavía no viene? En cuanto a mí me gustaría que viniera. Pero también viendo tantos pecadores y viendo que todavía están siendo salvos, uno dice, no, espera un poco, Señor. Pero como no depende de mí, Él hará lo que es su voluntad y nadie podrá detenerle. En primer lugar, porque hay o aún no ha llegado la fecha por Él fijada. Él fijó la fecha, Él sabe cuándo va a ser eso. Debemos recordar que el Señor tiene el día y la hora fijados, Él mismo lo dijo. Él es inmutable. El hecho de que nosotros presionemos para que Él venga antes no va a pasar porque Él es inmutable, lo que significa que Él no cambia. Nada hará que Él cambie su fecha. Es tan secreto esto que hasta el Señor Jesús dijo que ni siquiera Él sabía. Él dice, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Ahora usted dirá, explíqueme cómo entonces es que usted cree que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, que Cristo es Dios, y cómo es que Cristo no sabe esto. Bueno, le preguntaremos cuando estemos con Él. Muchos intentaron fijar fecha hace ya muchos años, pero las fechas pasaron y nada de eso ocurrió. Todos los fijadores de fecha eran profetas falsos, ya murieron. Otros todavía viven y siguen fijando fechas. Hace algunos años, recuerdo que se publicó un libro titulado 88 razones por qué el Señor vendrá en 1988. Ese libro llegó a nuestra emisora de Onda Corta. Yo los tiré todo en un tremendo cajón de basura porque vinieron miles para mandar a los oyentes y los basureros lo llevaron. Algo similar se vivía antes de su primer advenimiento. Pablo, al escribir a los Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Cuando el Señor comenzaba su ministerio, dijo que lo hacía porque el tiempo había o se había cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Escribiendo a los Efesios, Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Ahora, este cumplimiento del tiempo afecta tanto el cielo como la tierra. El cosmos entero será profundamente afectado cuando el Señor levante a su iglesia. No será un acontecimiento limitado, local, sin mayores consecuencias. Habrá muchas consecuencias. Desde hace muchos años, la gente siempre fijaba fecha. Y yo les voy a dar unos cuantos casos de fijación de fecha. El año 500, un sacerdote romano de nuestra era, el año 500, ya estamos en el corriendo el 3000, un sacerdote romano que vivía en el siglo II, basándose en las dimensiones del arca de Noé, predijo que el Señor Jesucristo retornaría en el año 500. Los años 1524-1526, un hombre llamado Münzer,

del rapto y la segunda venida de Cristo para el 9 de junio de 1994. 1994, Harold Camping, ese le conozco, de Colorado, Estados Unidos, está en California ahora, predijo en su libro, ¿Está usted listo?, que el Señor retornaría en septiembre de 1994. 1994, después de prometer que no harían más predicciones, los testigos de Jehová proclamaron 94, como la conclusión de una generación de 80 años que comenzó en 1914. 1996, el psíquico de California, Shelton Needle, predijo que el fin de la venida de Cristo tendría lugar con la convergencia de 16 millones de naves espaciales y una hueste de ángeles sobre la tierra el 17 de diciembre de 1996. Cuando la fecha pasó, nadie explicó que los ángeles nos habían colocado en una proyección, digamos, acordada por este individuo. 1998, una secta de Taiwán que opera en algunos lugares en Texas, predijo que Cristo retornaría el 31 de marzo de 1998. El líder del grupo, Hangmin Chen, aseguró que Cristo regresaría y se llevaría a los miembros del grupo a bordo de un OVNI. Este hombre había dicho que Cristo aparecería en el canal 18 de cada televisor en el mundo, pero tal vez el Señor no vino, porque se dio cuenta que el canal 18 en muchos lugares de Estados Unidos corresponde a Playboy. 1998. Marlene Each, una predicadora y escritora reconocida en Estados Unidos, en su libro El fin de las edades, fijó el 31 de mayo de 1998 como la fecha de retorno de Cristo. Después que su predicción no se cumplió, esta mujer determinó que había cometido un error y cambió la fecha para el 7 de junio, luego para el 14, 21 de junio, y todo fracasó. 1997, Stan Johnson, del Club de la Profecía, estimó que había un 90% de posibilidad de que la tribulación comenzara el 12 de septiembre de 1997 y que el retorno de Jesús tendría lugar en el año 2000. Él cambió las cosas un poco, pero bueno. 1999, después que la señora Marlene Each fijara varias fechas erróneas para 1998, finalmente determinó que el rapto tendría lugar el 21 o el 22 de mayo de 1999. Y por último, año 2000, los nombres de las personas y organizaciones que aseguraron que la venida del Señor tendría lugar en el año 2000 son tantos que es imposible enumerarlos. Yo no sé la parte final de ese año 99, yo no estuve acá, no sé cómo era acá, pero por ejemplo en Estados Unidos, recuerdo que en la ciudad de San José, California, probablemente eso pasó en otros lugares, uno de esos falsos predicadores invitó a mucha gente y dijo, vengan y vamos a un restaurante y vamos a comer todo lo que queremos, gasten todo lo que quieren en sus tarjetas de crédito, el anticristo va a pagar. Y comieron y gastaron, pero el anticristo no le pagó a nadie. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron ampliamente acerca de su venida, pero nadie fue a revelar o pretender predecir cuándo vendría. El Señor nació tal como los profetas habían predicho. Nació de una virgen, nació en Belén, todo ocurrió exactamente. Lo único que no sabían ellos, cuándo sería el nacimiento. Pero Gálatas 4:4 es muy claro cuando dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Ahora, ¿hay pruebas que muestran la proximidad de Él? Sí. El Señor, lo mismo que los apóstoles, hablaron mucho Y acerca de este, yo voy a mencionar algunos pocos, algunas pruebas que para mí son pruebas que nos hacen ver que de veras estamos acercándonos. Primero, el renacimiento de Israel. Esto sí que es un milagro, porque esto se repite muchas veces en la Biblia. Y yo diría contra vientos y mareas, ya había mucha enemistad por parte de los vecinos de la tierra de Israel. Por favor, nunca usen la palabra tierra de Palestina, porque no es correcto. Es la tierra de Israel, ya mejor decir Canaán. Bueno, y sin embargo, el país surgió de un día a otro. Segundo, la maldad y el pecado al estilo Sodoma y Gomorra. Esto no solamente aparece en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Génesis, capítulos 18 y 19 de manera especial, sino que se repite luego en el Nuevo Testamento y Jesús usó como argumento esto. Tercero, los falsos maestros, falsos profetas, falsos milagros, falsos pastores, falsas iglesias. Esto tiene que despertarnos y mostrarnos que estamos realmente muy cerca del arrebatamiento. Luego, la explosiva situación en el Medio Oriente y el regreso de los judíos a su tierra de otros países. Es increíble la cantidad de judíos que regresaron y siguen regresando. Y a pesar de lo inseguro que se vive allá en Israel, los israelitas siguen volviendo. Otra cosa, hambre, pestes, guerras y rumores de guerras, desobediencia a los padres. Es una verdadera anarquía hoy en los hogares, en las escuelas, en las calles, por doquiera. Parece que nadie puede contener. Esto fue predicho en la Biblia. Luego, no importa cuántas manifestaciones de su proximidad tengamos, nadie sabe ni el día ni la hora. Así que la primera razón por qué el Señor no viene todavía es porque el tiempo fijado por Él, desde la eternidad sin principio, no ha llegado. La segunda razón, porque el pecado aún no ha llegado a su colmo. Quiero que sea claro, el pecado del hombre no ha llegado a su colmo según lo juzga Dios. Jesús trazó un paralelo entre la destrucción de Sodoma y de Gomorra y el desastre universal, cuando la iglesia haya partido. Escuche esto. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Génesis 18, 20 y 21. ¿Quién clamaba a Dios en contra de esas ciudades tan pervertidas? ¿Quién deseaba que Dios hiciera algo y apresurara su juicio? ¿Eran los habitantes de esas ciudades tan malos e inmorales? ¿Cuál era la característica más visible de la inmoralidad de los de Sodoma y Gomorra? Bueno, yo creo que el clamor a Dios, deseando el castigo para ellos, muy probablemente provenía del justo Lot. Decía, Dios destruye ya todo esto. ¿De dónde sacó esto? Segunda Pedro 2, 4 al 7. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esto en 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7.

enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías 24, 1 al 5. Uno no puede menos que pensar qué quiere decir Dios con vaciar la tierra. Jesús habló también de la semejanza que habría entre el mundo antiguo en los días de Noé y Lot respectivamente, y cuando nos estaríamos acercando al momento del arrebatamiento o de su regreso. ¿Por qué decimos así? Los que somos bíblicos creemos simplemente que el arrebatamiento da principio a su regreso, porque en el arrebatamiento Él no llega a la tierra, pero Él recoge a los suyos, porque Dios tendrá que castigar al mundo y no lo va a castigar mientras su amada iglesia esté aquí. Pero luego, 7 años después, de acuerdo a la profecía de Daniel muy especialmente y también de Juan en Apocalipsis, Él volverá con su iglesia. Y entonces habrá un gobierno de paz en todo el mundo. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Como fueron los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es el típico hombre de hoy. Comer, beber, divertirse, burlarse y todo esto. ¿Bien? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, cambia aquí, mas el día en que la iglesia partió de la tierra, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 26 al 30. En 2 Pedro 3, 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces, en los días de Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3, 5 al 7. En tercer lugar, porque yo digo que estamos muy cerca del fin, el Señor desea que todos sean salvos. Por eso no viene todavía. Usted dirá, bueno, ¿no dijo usted que Él tiene su día señalado? Sí, pero también la Biblia dice que Él, a juicio nuestro, como que demora su regreso, pero que no es así. Escuchemos lo que dice Pedro. Bueno, primero vamos a leer lo que dice en Mateo 24:14. Hay muchos cristianos hoy que suelen decir que nosotros podemos acelerar la venida del Señor. Tenemos que evangelizar todo, unirnos y evangelizar al mundo. Y entonces, porque dice, el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, pretender que este texto nos dice que si nosotros aceleramos la evangelización y cubrimos el mundo entero con el evangelio, haremos que Él cambie la fecha y más pronto regrese, no tiene ningún sentido. En primer lugar, el Señor no dice que nosotros podemos hacer que Dios cambie el día y la hora de su regreso, porque Él la fijó antes de la fundación del mundo, y Él es inmutable, Él no va a cambiar. En segundo lugar, la Biblia nos dice que cuando ya la iglesia esté ausente, todavía habrá muchas regiones a donde el evangelio no habrá llegado, razón por la cual Él ya tiene asignados a quienes han de predicar después que los predicadores de ahora ya no estén. ¿Quién estará predicando? Bueno, vayan a Apocalipsis 14. Aquí yo veo la primera agencia misionera post iglesia

Cuidado, no confunda, no son estos los todos los salvos. Y saben una cosa, actualmente yo no soy el único que digo esto. Ya están estos hombres en Israel, especialmente en una parte de Jerusalén donde es prácticamente exclusivo de ellos, de los ultraconservadores. Ustedes los pueden ver también en otros países donde hay judíos. Ellos visten de manera muy peculiar, ropa muy sobria, camisa blanca, corbata negra, tienen mechones así, incluso los chicos, los que pertenecen a ellos. Y nos decía nuestro guía una vez que ellos ya tienen mucha participación en el Knesset, en el Parlamento israelí. Ellos no aceptan el gobierno de Israel de ahora, tal como está, pero ellos participan en eso porque quieren revertir la situación y tener un gobierno religioso. Para eso ellos saben que no van a cambiar a los otros, digamos, judíos de otras tribus. Entonces lo que ellos insisten es tener muchos hijos, y las familias que tienen poco tienen 11. Y son así ellos, son porque están enseñando a los pequeñitos. De ellos, ellos ya tienen los que son, ellos creen que son de la tribu de Leví, están preparados para ofrecer sacrificios, tienen la vestimenta para los sacerdotes, todo lo está preparado. Y tal como decía un hombre a quien conocí muy bien, se llama Church de apellido, él fue por allá y un día cuando él con el grupo viajaron, él le preguntó al guía. El guía dijo, esta es la zona de ellos. Y él dijo, ¿cuántos más o menos viven acá? Y el hombre dijo, oh, más o menos 150 mil. Entre 144 y 150, calculando, está muy cerca. Así que, de entre ellos, saldrán aquellos que serán también la agencia de predicadores. En Apocalipsis 14, 1 al 5 dice, después miré y aquel cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y ahí continúa hablando. Así que esto está documentado, que habrá predicadores. Primero hay ángeles, hay tres ángeles, el primero de ellos directamente predica el evangelio. Veremos un poco más adelante por qué. Hay que notar que en Apocalipsis 7:3, donde estos 144,000 son llamados siervos de nuestro Dios, son en realidad predicadores. Pero hay más misioneros, son los dos testigos. Los dos testigos, de ellos se habla en Apocalipsis 11, 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, es el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de las grandes ciudades, en Jerusalén, que en sentido espiritual es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, es decir, los gobernantes, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que ellos, junto con los 144 mil judíos ya salvos, saturarán a Israel del Evangelio. Ahora escuchen este texto, que es muy difícil de entenderlo a menos que se tenga en cuenta lo que acabo de decir. Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto está en Mateo 10:23. Esta tarea evangelística será un impacto muy grande, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Y ellos comenzarán a invadir de tal manera todas las ciudades de Israel, los 144.000, más estos dos testigos del capítulo 11, que antes de recorrer todas las ciudades del territorio de Israel, el Señor vendrá con su iglesia. Así que aquí están las agencias evangelísticas para aquellos días. 1, los 3 ángeles. 2, los 2 testigos. 3, los 144.000. Y 4, los gentiles que se conviertan cuando la iglesia se haya ido. Alguien dirá, ¿cómo puede ser eso? Bueno, yo estoy convencido que tenemos hoy en medio del pueblo evangélico, no hablemos ya de católicos y esto que estamos ya en otro campo totalmente, pero estoy hablando del pueblo evangélico, donde todavía se predica la palabra de Dios, que hay gente evangelizada pero no regenerada, que nunca recibieron por la fe a Jesucristo. Ellos no participarán del rapto, no porque eran malos cristianos, sino simplemente porque no fueron cristianos, que no es lo mismo. Los malos cristianos participarán, los muy malos también participarán, los pésimos también participarán. Todos los que han nacido de nuevo del Espíritu Santo participarán. No hay, esto no tiene cuestionamiento, no hay nada que discutir aquí. El que oye y cree tiene, y eso es lo que vale. De mi mano nadie os arrebatará. Pero ¿qué pasa con aquel que, aunque oyó, no creyó? Su fe está tan mezclada con tantas ideas extrañas que despreció la gracia divina. Y sin la gracia divina, puesto que ese es el medio que Él establece, el Salvador, y no nosotros, para salvarnos, no hay salvación. Pero ¿qué pasará cuando ellos, habiendo escuchado la palabra, habiendo sido miembros de una iglesia donde se predicó la palabra, habiendo leído la Biblia alguna vez, de repente produce el rapto y ellos se quedan? Ellos darán hasta su vida y serán casi seguros decapitados por el nombre de Cristo. Y lo permitirán y de ninguna manera negarán, porque habrán sido bien evangelizados previamente. Pero ahora, recién ahora, decidirán que Jesucristo es realmente el Salvador y se entregarán a Él. Y no solamente creerán, sino que aún con todas las amenazas del anticristo y sus agentes, ellos seguirán predicando. Ganarán a muchos para Cristo. Tendrán un potente mensaje porque dirán, mire, yo escuché esto antes. Yo no hice caso. Mi familia se fue, mi esposa se fue, mis hijos imploraban que yo también fuera un cristiano. Y yo, aunque escuché una y otra vez, no hice caso. ¿Qué es lo que vale dentro de la cuestión de la salvación? La conducta del cristiano es muy importante. Es muy importante que nos conduzcamos como cristianos. Pero ninguna conducta, por buena que sea, si la persona no ha depositado su fe en Cristo y no acepta la salvación por la gracia sin buena conducta, ni antes ni después de ser salvo, óigame bien, hay tantos juegos de palabra ahora que es increíble cómo se confunde. Si la salvación es sin obra, por gracia, pero no hay algo así. La fe sin obras salva, pero no hay salvación sin obras. ¿Cómo se entiende esto? Y yo he encontrado que se toman palabras, frases, dichos de ciertos padres de la iglesia, y se repite eso, y se hace un lavado cerebral tan extraño que la cosa va más o menos así. Sí, usted recibe a Jesucristo y usted es salvo. Usted en ese momento tiene vida eterna. Después su conducta dará validez a esa salvación. O sea, usted es salvo el día que recibió a Cristo, pero eso no vale hasta tanto usted se conduzca como un salvo. Menos mal que esto es mentira. Menos mal que esto es engaño. Y no es la verdad. El día que el Señor salva a una persona, la salva ese día. Y el Señor sabe cómo se va a conducir ese pecador que acaba de ser salvo. Él sabe por dónde andará. Él sabe qué hará. Pero ese pecador es salvo. Entonces, ¿no importa cómo yo viva? Sí, importa. Pero su salvación no depende de su conducta. Si así fuera, nadie sería salvo. Usted debería de competir con el Señor. Y para competir con el Señor, debía haber nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Pero como usted fue engendrado por un pecador, le concibió una pecadora, usted es totalmente pecador. Esta es la razón por qué la obra de Él, del que no tuvo pecado, satisfizo la justicia divina. Y se nos aplica esa justicia a nosotros. Y yo doy gracias a Dios por eso. Hay, por supuesto que Dios desea la salvación de todos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Él realmente quiere que todos se salven. Este no es el único texto de la Biblia que asegura que Dios desea la salvación de todos. Oigan esto: y verá toda carne la salvación de Dios, Lucas 3:6. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego leemos en Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso está en Romanos 5:8. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, pero no agrega para que seáis salvos. Por supuesto, nada mejor que vivir siendo salvos, vivir como salvos. Pero encontrar a un hombre salvo, y hablo aquí de hombre o mujer, que viven como salvos, es casi tan difícil como encontrar una aguja en un pajal. Porque si vamos a tratar de vivir en todo sentido para agradar al Señor, tenemos necesariamente que imitar en un 100% a nuestro Señor y Salvador. Es lo único que Dios acepta. Hay un caso llamativo que ocurrió antes del diluvio, cuando Dios como que esperó 7 días más. No sé cuántos de ustedes leyendo la historia del diluvio se dieron cuenta. Está en Génesis 7, 1 al 4. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y su hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y ya haré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Génesis 7, 1 al 4. Cuando ya todo estaba listo, cuando los animales en parejas entraron, cuando todo el forraje estaba dentro, cuando todo lo que era necesario para alimentar a la familia de Noé, en fin, los que con él estaban, todo estaba hecho. La puerta estaba abierta. Cuando ya también Noé entró, Dios dijo, yo voy a esperar 7 días más y recién después comenzará el diluvio. ¿No estaríamos nosotros viviendo en estos últimos 7 días extra? Digo días en términos alegóricos, pueden ser años o algo por el estilo. ¿No estará Dios diciendo, porque luego dice, y Jehová le cerró la puerta? Noé no cerró, él no sabía cuándo. Era Dios quien en su poder y su decisión dijo, esperaré 7 días, alargaré un poco más el tiempo antes de destruir a esta generación perversa que vive de espaldas a mí, que se burla de mí. Yo creo que nosotros estamos viviendo ese periodo extra, esos 7 días. Todo está listo, el lugar está listo, pero Dios espera. En cuarto y último lugar, porque aún no concluyó la preparación de nuestra morada eterna. Yo tomo en serio la Biblia. Allá en Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que Él se fue para preparar lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, no antes. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Veamos. No hay ninguna razón para no interpretar estas palabras textualmente. Yo no veo. Segundo, Él dice que se iría y se fue. Tercero, Él prepararía lugar para los suyos. Estará haciendo eso. Luego, Él regresaría a la tierra. Y por último, Él llevaría a los suyos para que estén con Él en el lugar que Él preparó. Todos los cristianos, diariamente, estamos enviando materiales. Y Él está usando ese material. Y de ese material nos está preparando nuestra morada. Puede ser nuestro cuerpo, nuestro desempeño, nuestra vida, nuestra jerarquía o lo que fuera. Es como dice uno de los escritores que habla sobre la cuestión de el día de pago, que entró un hombre y uno de los ángeles lo recibió y lo llevó un cristiano y lo llevó y el hombre quedó encantado viendo todo lo que veía, tan maravilloso. Y cuando ya más o menos salían de la hermosa y brillante ciudad donde estaban todos estos grandes, estas grandes mansiones, salieron un poco en los alrededores, algo así parecido como hoy llamamos Villa Miseria. Alguien dirá, en el cielo hay Villa Miseria. Bueno, permítame terminar el caso. Y cuando él vio, le llevó y le mostró, el hombre dijo, bueno, no estoy muy admirado por lo que me ha tocado. No quiero culparle a usted, le dijo al ángel. Sé que usted es solamente un servidor de Dios, pero no quedé muy encantado con lo que me toca. Lo lamento, le dijo al ángel. Siento mucho. Yo solamente usé el material que tú mandaste. Y esto es lo que salió. ¿Cómo es que estamos enviando materiales? Pablo dice que en lo que respecta a la iglesia de Corinto, a él le cupo poner el fundamento, es decir, fundar la iglesia. Él comenzó la iglesia. Luego dice que cada uno de los miembros de esta iglesia están sobreedificando. Hoy usted envió algo, usted ya mandó hoy algo para su propia edificación. Hoy usted seguirá enviando algo más y todo cuanto mande será recogido por el Señor para usted. no es para mí. Si usted manda obediencia, integridad, lealtad a la palabra, usted naturalmente estará enviando buen material. Escribiendo a los Gálatas, Pablo habla de esto mismo, solamente que dice que son frutos del Espíritu y manifiestas son las obras de la carne. Primero dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, todos son materiales, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Solamente piense que aquí diga Pablo, no serán salvos. Entonces, pastor, usted está diciendo que los salvos son capaces de meterse en borrachera, orgías y cosas semejantes. Claro, no son capaces, lo están haciendo. Si no lo hacen físicamente, mentalmente. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que son desbocados, brutos, con sus familias? El vocabulario que usan, uno no puede creer que sale de una boca de uno que dice que es cristiano. ¿Qué material está mandando? Groseros. Tienen personal, con su personal son groseros. Una oportunidad tremenda para presentar el evangelio. Son cristianos. ¿Entonces perdieron la salvación? No. Pero lo lamentarán después. Un material pésimo el que están enviando. El Señor toma cuenta de todo lo que estamos haciendo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Quién no entiende este español? Es fácil. El problema no es saber cuál es el material bueno y cuál es el malo. El problema es atenernos al buen material. Podemos leer así el versículo 19. Y manifiestos son los materiales perecederos, que son, vamos a leerlo así, de Gálatas 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Usted diría, hombre, esto no tiene nada que ver con los cristianos. ¿Cuánto me gustaría que usted tuviera razón? Y que esto no tuviera nada que ver. Yo viajo mucho y en los aeropuertos casi en todo el mundo está lleno de pornografía. Y veo que algunos, me gusta observar a veces, sé que me observan a mí también. Así que vamos uno a uno. ¿Cómo hay hombres que miran por acá y por allá si no hay algún conocido para sacar un Playboy para leer? O alguna otra revista de lo más asqueroso que existe. ¿Por qué lo hace? ¿Porque no es salvo? Sí que es salvo. Está enviando material. Y eso se reflejará luego en lo que le corresponderá por la eternidad. ¿Vale la pena enviar material tan inútil, tan pésimo? Y no enviar lo mejor, que sí podemos hacerlo. El mundo no lo puede hacer, nosotros sí. El mundo solamente eso tiene. Esta es la razón, hermanos. ¿Por qué Pablo, cuando habla de este tipo de pecados y muchos otros, siempre escribió a cristianos? Dejen esto. Por ejemplo, dice a los cristianos, no adulteren, no usen palabras groseras, obscenas. Traten bien a su esposa, varones. Y tú, hermana, trata bien a tu esposo. No está hablando al mundo, él no tiene nada. Los mundanos no leían las cartas, la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios, la carta a los Colosenses, la carta a los Tesalonicenses, la carta a Timoteo. Eso todo fue enviado a los cristianos. La pregunta lógica, ¿por qué le está hablando de pecados tan groseros que es imposible que un cristiano cometa? Ajá, tú lo dices, es imposible. Lo estás haciendo. ¿A quién estás atacando? ¿De qué estás hablando? ¿En qué mundo estás viviendo? Pero, según el material que envíes, eso será lo tuyo. Y qué bueno sería pasar por lo menos 30 minutos más, que ya no los tenemos, para hablar un poco sobre en qué forma se reflejará por la eternidad lo que yo he enviado. Nos miraremos allí cuando habremos partido, habiendo ya pasado el tribunal de Cristo, y diremos: eso es, así que esto eras tú. Lo que somos ahora seremos después. Si de verdad no queremos pecar, de verdad nos alejamos del pecado, de verdad procuramos ser cristianos en la vida práctica, claro está, estamos enviando un buen material: amor, gozo, paz, justicia, benignidad, bondad, fe, todas esas cosas. Ahora piense un poco, ¿es eso lo que yo estoy mandando? Esta mañana estuve peleando con mi esposa y le dije cada cosa. Que no lo digo en público porque queda feo. El público oyó. Lo oyó el Señor. Y ya va a la cuenta del señor Pérez, a la cuenta del señor tal, y ahí va. Ahora, es como hacemos nosotros. Tantas bolsas de cal, tantas bolsas de cemento, tantos ladrillos, tanto y cuanto, y qué tipo de material. Estamos construyendo algo. Y después, ¿cómo lo vamos a embellecer? Cuando construimos algo y le ponemos azulejo y le hacemos las paredes lindas y todo tan chuchi, y después tenemos las luces y todo eso, y le ponemos hasta colores y todo. Y es muy bello. Así nuestra conducta, hermanos, debe embellecer nuestro carácter. Pero si usted ni siquiera se cuida en su propia casa, ¿qué no será usted en la calle? ¿Y qué no será usted en este coco adentro? Que no lo dice a nadie. Pero el que toma cuenta para ponerle a su cuenta, no tiene problema para saber quiénes somos. ¿Saben, hermanos? Yo no tengo ningún problema con el rapto de la iglesia. Yo no tengo dudas. Yo voy a participar. Mi problema no es este. Mi problema es el tribunal de Cristo. Porque allí es donde Él nos va a desnudar, por decirlo así, para que sepamos quiénes somos. Y creo yo que si yo comienzo a protestar, Él dirá: ¿quieres que todos vean tu película de tu vida? Ah, no, no, no, Señor, gracias, está bien así como estoy. Ya estoy de acuerdo. ¿Cuánto cuidado, hermanos, tenemos que tener con esto? Queremos que el Señor vuelva pronto. Él volverá en la fecha que Él ha fijado. Pero tenemos que preguntarnos: ¿qué materiales estoy enviando yo? Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es clara, alumbra nuestro camino, nos permite ver hacia dónde vamos, por dónde andamos, qué hacemos. Y solo tú, de cuando en cuando con tu palabra, nos das un golpe y nos despiertas a la realidad de los días en que estamos viviendo. Ayúdanos a no esconder pecado alguno y a enviar el mejor material, porque es por el bien de cada uno de nosotros. Gracias te damos porque nos das un margen de vida para servirte. Muchos han muerto muy pronto, no tenían tiempo para hacer algo. Nosotros sí tenemos tiempo. Pero tú nos dices que cada uno tiene que mirar bien cómo sobreedifica. Y no podemos evitar, tenemos que edificar. Así, usemos material bueno o malo, lo estamos haciendo. Esta es la ley de la vida del cristiano. Así lo has dispuesto tú. Ahora, pedimos que tú nos sigas guiando para que nuestra vida brille de tal manera que, si bien es cierto que somos salvos el día que recibimos a nuestro Salvador como tal, también es cierto que otros nos miran para que sean motivados a acudir a ti y a buscar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y si aquí, oh Señor, hubiese algún hermano o alguna hermana cuya conducta dista lejos de lo que debiera de ser, solo tú puedes hacerle ver a él o a ella: hay cosas que debes cambiar y estás a tiempo. En el nombre de Jesús, amén.